Como deseo ser. En el Día de los Enamorados, Restaurant Campestre Zulu tiene para ti un encuentro especial con la mejor música. Desde las 2 de la tarde, el especial del amor con el grupo Nexus. Y la diversión continúa con la orquesta Nevada Fresca. Restaurant Campestre Zulu, Avenida Progreso 202, Guaranguillo. Reservas al 449789.